Oye. Porque con Salco Brand, entre todos nos cuidamos. Desde el 7 al 16 de abril, encuentra 50% de descuento en la segunda unidad Vitamin Life, productos seleccionados. Bantux Max, 60 cápsulas, 14.990 pesos. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salco Brand. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Aquí bueno, estamos de nuevo. Bueno, ¿cómo está, Marcelo? ¿Cómo ha ido? ¿Esa es la voz del conejito de Pascua? ¿Con él estoy hablando? Sí, me pillaste. Te caché. Hola, amiguitos. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, son con las 6 con un minuto, ¿eh? Pero es igual a Barney. Ah, perdona. Hay una reminiscencia porque sí, también es un hombre disfrazado de conejo. Son parientes, ¿no? En el fondo son parientes. No hay que dejar de creer, Marcelo, no hay que dejar de creer. Oye, ¿Agarraste algún huevito, no? En el sentido de chocolate, digo. Ah, en el sentido de chocolate no. En otros sentidos puede ser, Marcelo, que haya tratado y haya ahí alcanzado incluso la meta. Pero yo, en lo que se llama la teoría económica del chorreo, agarré algunos huevitos. El chorreo. Mira, yo no sé, Marcelo, yo está un poco borracho a esa altura, pero puede ser. Un conejo creo que agarré, pero no estoy tan seguro. No podría asegurarlo, ya. Pero oye, podría asegurarlo ahora. Miguel Guerraldán, ¿está por ahí? Señores, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mucho ánimo. El exceso. Oye, de el chocolate. Animoso Miguel Guerra. Sí, debe ser la lluvia. Estaba leyendo recién una foto desde Tiltil, donde no caían gotas desde hace 8 meses y cayeron 4 milímetros, que para ellos fue como una especie de Navidad adelantada. Están haciendo la fiesta en la primavera, ¿eh? Sí, se largaron. Está bien. Pero está mira, bien, 4 también, milímetros, pues. Va sumando gota a gota, ojalá sea un año un poco más lluvioso. Estoy viendo una regla acá, 4 milímetros. Es re poco. No, bueno, pero en una zona donde esperan que por lo menos lluevan 200, 300 milímetros al año, bueno, se va sumando, avanzando. Vamos a llegar a la meta. Bueno, Miguel, nos contará una noticia, ¿no? Somos todos oídos. ¿Miguel? Se nos fue Miguel. Miguel, tan luego. Alcanzó a decir hola. Nada más. Es tan tímido a veces Miguel. Ya, Miguel, a ver. Ahí está. Miguel, ¿qué es esa música que escucho? Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué son esos señores morenos con anteojos? ¿Van entrando a tu casa? Miguel, pasa. Ahí van saliendo de la casa de Miguel. No. Bueno, vamos con una canción para partir el programa. Hola. Ahí está. Ah, por fin apareció. Oye, de repente vi unos negritos que venían con un cajón. Sí, bueno, teníamos el mismo chiste. No sé para dónde me llevaban. Hoy quiero pedir perdón y quiero hacer un reclamo público a mi compañía que me administra el servicio de internet. Ah, sigue atrapado en el mismo loop. Sigo atrapado y estoy esperando. Estoy esa típica grabadora como no nos cuelgue, es su llamada muy importante para nosotros. Llevo así 2 semanas. Bueno, la ministra de Transporte, Gloria Hood, dijo hoy día que ahora estamos viendo que una internet poderosa para todos los chilenos y chilenas es como uno de los derechos fundamentales. Ojo con eso, ¿eh? Parece, que, mira, parece, me están pegando mis derechos básicos. Sí, no, pero además hay otra cosa. Han quedado, así como el traje del emperador, algunas compañías que decían, no, yo te doy no sé cuántos gigas, y no era así, pues. No te dan ni 3 gramos. Nada. Sí, son gárgaras, más que gigas son gárgaras. Oye, Gargamel, vamos con una canción, estamos viendo, para que te ordene, te planifique, te regule. Perfecto. Ojalá no se vaya el internet entre medio de la canción. Ojalá que no. Porque los negritos ya están pedidos. Vámonos a Alabama. Vámonos a Alabama por Lynyrd Skynyrd. 6:09 y aquí estamos a 21 grados la máxima. Un día agradable, pero también fortuito en noticias. Me acordaba por este grupo. Este grupo se llama Leonard Skinner y era el profesor del Colegio de Educación Física de la mayor parte de la banda original. Claro. Que se llamaba Leonard Skinner y lo molestaban diciendo que era nerd. Entonces era Leonard Skinner. Yo me acuerdo de un profesor, nosotros decíamos, tuviste profesores que le decían así con un sobrenombre, ¿no? El huevón entre paréntesis, le decíamos a uno que tenía las piernas arqueadas. Un orejón, ya. Sí. Nosotros pero teníamos uno que le faltaba una oreja, le decíamos el taza. Sí, Marcelo, no hemos escuchado ese... ya hemos contado todas las historias. Hemos contado estas historias, vamos a tener que renovarlas, pero escúchame. Además, el señor Skinner es el director del Colegio de los Simpson. Sí, Seymour. En homenaje a este Skinner. Sí, po, es como el hermano de Liner. Una cosa muy rara. Qué buena, ya, ahora sí, Miguel. Miguel, estamos activos. Ya, yo veo que no se escucha carajo, pero ahí elaboraba una presentación muy bonita. Sí, donde yo ilustraba que íbamos a hablar sobre cahuines, por decirlo así. Primero vamos a echar al agua a las tres personas que hasta ahora están denunciadas por el Ministerio Público, información que está en la Dirección General de Tribunal de Justicia Civil, que serían aquellas personas que habrían ido a sus segundas viviendas en plena cuarentena. La gente decía, bueno, queremos nombres, ¿quiénes son? Queremos saber. Bueno, por lo menos hoy día ya se filtró quiénes serían estas personas. Sí, los nombres están en todas partes, son conocidos empresarios. Claro, sí, la tercera salió hablando diciendo que como la autoridad le decía eso, si él tenía los permisos. Y claro, como la señora en la segunda. Fueron ambos. No, bueno, se trata primero de. Acá, pues, hombre, ¿eh? Sí, José Manuel Urenda, presidente de la multinacional Agencias Universales, que era la persona que lo que comenta Marco, que él, cuando realizó este viaje, fue el pasado martes 7 de abril, cuando todavía no se establecía esta cuarentena obligatoria en víspera de Semana Santa, que había regía desde el jueves en la noche hasta el domingo en la noche. Él dice, bueno, yo viajé el martes, viajé por el día y con los permisos correspondientes, entonces claro, él por eso se ofende tanto y bueno, es materia de investigación, pero si es que es así, con justa razón si es que tiene los permisos porque salió en regla. Él dice, yo fui por el día y volví y todas las diligencias que hice en el helicóptero fueron en el marco de mi trabajo, que en el fondo es supervisar aéreamente distintas faenas. Ahora, hay un segundo sería un caso especial. Él si hubiese pasado en auto, lo habrían dejado pasar entonces. Claro, si hubiese tenido el permiso, sí. Porque convengamos que también lo que él dice, que con la fecha que viajó no había cuarentena. El segundo caso es un poquito más complejo, ahí va a tener que acreditar bien, justificar el viaje que hizo. Se trata de Cristóbal Kaufman, del empresario del rubro automotriz. Ustedes conocerán aquí empresa. ¿Automotriz? En el fondo, sí, que en el fondo incurre en doble falta, porque lo primero, su primera residencia es en la comuna de Vitacura, que en ese momento tenía la cuarentena obligatoria, y él realizó un viaje a Cachagua el pasado 10 de abril. Lo que él dice, que él se autodenunció a la Seremi y a las autoridades correspondientes, porque justo ese día que él viajó, y de hecho él piloteó él solito el avión, viajó solo, el helicóptero más bien, él dice que ese día él en su edificio se confirmó un caso de COVID-19 positivo. Iba escapando en el edificio. Claro, y lo que él dice, ahora igual es curioso porque uno tiende el prejuicio de pensar en los lugares donde vive esta gente y no, y porque mira, solo para ilustrarte, $250,000 vale el helicóptero que está pilotando esta persona. Entonces él dice, en mi edificio solamente hay un ascensor. Y obviamente si hay una persona contagiada, la posibilidad de que me pueda pasar algo es altísima. Entonces yo me fui a mi segunda residencia ubicada en Cachagua, donde yo me voy a quedar acá indefinidamente pasando la cuarentena como para evitar un eventual contagio. Ahora hay que decir perfecto. Que es un ascensor, pero es un ascensor para un departamento. Le faltó decir eso, ¿eh? Eso. Yo me imaginaba como un ascensor tan poquito. Un ascensor para... que va parando en departamentos que son de un piso, ¿eso es lo que dice Marco? Claro, eso. No es que sea un ascensor para su departamento nomás. O sea, como no es un ascensor para 325 departamentos, sino que hay un departamento de un piso. No, son pocos. Oye, ¿y ahí quién es la tercera persona? La tercera persona también es un empresario, Felipe Morgan, que él voló el domingo a ¿Es de Santo los piratas? ¿Algo del pirata? No. No tenemos ¿no? esa información. Y lo que el él dice es que realizó un vuelo para ir a buscar a un adulto mayor que tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Él dice, mira, yo una persona, no especifico si es familiar, si es amigo, si es un compañero de trabajo, pero dice, esta persona tenía que operarse urgentemente, entonces yo dispuse de mi vehículo, de un helicóptero, y lo fui a buscar. Esos son los tres casos, por lo menos, que... Ahora, ¿tú sabes que yo estaba dándole vuelta a este asunto de los helicópteros, porque son tres personas y hay casos, cada uno tiene su explicación y la cantidad de gente, por ejemplo, hay un actor que entiendo que lo pillaron yéndose también a la playa y lo tuvieron detenido y todo. La cantidad de gente que trató de hacerlo por tierra es mucha también, pero esos casos... En contadas ocasiones se sabe así con este detalle. Y es porque yo creo que aquí hay una cosa que tiene más que ver con el estallido social, tiene más que ver con la sociedad que estamos viviendo y cómo hay alguna gente que le parece intolerable que haya personas que tengan tantos recursos y otras que tengan tan pocas. Yo creo que tiene mucho más que ver con eso que con el burlar las reglas del coronavirus, porque hay un montón de gente que ha burlado las reglas con menos recursos, ¿no? Que tienen o en auto, o en bicicleta, o en moto, es como doble falta, dices tú. Y eso, no, y claro, yo creo que esto tiene que ver con ese otro problema. Que menos mal que no fueron submarinos, Marcelo. Porque a esa altura, fíjate, podrían pasar. Entonces, si se van es una suma. Es una suma de cuestiones. Yo creo que aquí hay más indignación con el estado de esta sociedad. Y, no de indignación, sino de incomprensión. Está bien, pero la falta es la misma. El tener las posibilidades de irte en helicóptero o tener la posibilidad de irte en auto, tener la posibilidad de irte en moto, al final es lo mismo. Claro, es que para algunas personas es incomprensible pensar que, porque por último, si te va a ir vacaciones de verano, un mes, tres semanas, no lo sé, pero de verdad, primero lo que ya hemos dicho bajaderamente, obviar la recomendación de la autoridad sanitaria por irte un fin de semana. O sea, tal es la necesidad y a la vez tal es los recursos que ciertas personas disponen, que no hay ningún problema que lo puedan hacer. También yo creo por eso, que ese es como el problema tiene que ver con eso, con que haya gente que tenga esas capacidades. Y si es que alguna vez como sociedad no sé, amigamos con esa posibilidad o la eliminamos definitivamente. ¿Hay gente que tiene esa posibilidad o la eliminamos? Bueno, eso es una discusión que en algún momento va a tener que tener. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema de prepotencia, de creer que si tenéis más recursos, y eso es lo que se sospecha acá, que puede ser un prejuicio, porque a lo mejor las tres personas que volaron están en su justo derecho a hacerlo y tenían todas las posibilidades, salvoconducto, y están justificados. Pero hay una cosa que se sospecha todo el rato, que tiene razón Marcelo en eso, de que el rico va a abusar de su poder. Es como el compadre que pasa por la Berma, porque puede nomás. ¿No? En vez de pasar por, como todo el resto, esperar su lugar. Es como esa prepotencia es la que cansa y la gente... Pero puede ser un prejuicio, ¿es cierto? No, es que yo creo que la prepotencia no es privativa de una clase social. La gente es prepotente en la medida de sus recursos. Algún gallo puede ser prepotente en la fila y te pega un empujón nomás. Y otro se va en helicóptero. Exacto. Yo, fíjate que traté de hacer el chiste con los submarinos, pero bueno, si no quieren, no lo hacemos, bueno, digamos. No, para ir cerrando el tema, estas tres personas están siendo denunciadas, lo que no quería, porque dicen, bueno, las sanciones, porque el presidente Sebastián Piñera había dicho, claro, que le iban a caer con todo el peso de la ley. Siempre sale ahí el más busquilla. Uno de estas personas, por ejemplo, tiene vínculo con el ministro de Defensa, Alberto Espina, entonces dice, bueno, ahora queremos ver si que efectivamente... Primo. Claro, ahora vamos a ver efectivamente si es que entre ellos. Se hace efectivo de que va a caer todo, entre comillas, todo el peso de la ley, pero esto es materia de investigación, por lo menos los antecedentes ya están en el Ministerio Público y es también en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde se tienen que tomar las medidas que correspondan. No, y además que no se sabe, tal vez todo el peso de la ley para esta falta no es mucho, po, es una multa que yo paguen 50 lucas. Y la gente no, pero acuérdate que la gente que infringía la cuarentena o el toque de queda, dependiendo de los casos, podían ser hasta 50 UTM, que son 50 millones de pesos. Yo no sé si para ellos era mucho poca plata, pero... Lo pago. Pero pagar 50 millones, a pesar de que tenga esa plata... No, yo creo que es peor en esta locura de alguna gente, es peor lo que pasó con el pastor Sid, que es este pastor que fue acusado de abuso sexual infantil en 2015 y que ahora juntó 50 personas en La Pintana diciendo que la ciencia había fracasado y que lo único que importaba era el señor. Recordemos que este mismo caballero es el que dijo que iban a llover pepitas de oro y fue gente a eso, con baldes, porque iba a llover. Claro, en ese sentido el daño que puede causar ese señor es mucho mayor que el de que sea en helicóptero solito a la playa. Claro, de todas maneras. Ya, vamos a una canción. Lárgate a cualquiera, ver. Manolo. Esta no. Que le cuesta partir. Este podríamos ser héroes alguna vez, pero de los Wildflowers, ¿ah? La banda del hijo de Dylan, que tiene cero talento, fíjate. Mira, la peor versión de lo que puede ser este éxito de Bowie, que le acaba de destrozar este señor Jacob Dylan. No se la quiso jugar con algo distinto, algo así. Te quería hacer una pregunta, no sé si hay información, Miguel, y no quiero pillarte en esto, pero ¿qué pasó con el hoyo? Me refiero a el socavón en la Alameda. Marcelo. Mira, no sabría decirte porque estoy en mi lugar de domicilio hace bastante tiempo. Yo pasaba por ahí todos los días, pero no, no tengo la información, la verdad. Si eso sabrá, yo me recuerdo. No, no, pero más, no, más que más no, que qué pasó a nivel personal. No, no te sientas. No te sientas atacado por el tema del hoyo. No te puedes. No. O sea, el hoyo. Mira, hay una película incluso que está en Netflix, bien mala. No, es de ahí que van a llegar los WhatsApp. Que se supo. No, es un tema. Miguel. Lo que pregunto es: ¿se supo cuál fue la causa de este gran socavón de la mitad de la Alameda frente a la Universidad de Chile? ¿Son alumnos no, haciendo algo? Eso se había comentado, que habían dicho que era la ruptura de una matriz. De hecho, lo había como comentado que era, tenía encontraron hasta el metraje exacto. En tal lugar hubo una ruptura y esto hizo que provocó el socavón. Y también se peleaban entre el municipio y entre la empresa distribuidora de que no haya sido la culpa. Como que hasta por ahí nos quedamos. Después como que el coronavirus salvó a hartas personas de varios temas, de varias responsabilidades. Es que en la mañana no se sabía. O sea, y es la misma compañía que ahí en Providencia también hace no tantos meses pasó la mismita. Sí. Donde estaba la Tajamar, el Museo Tajamar, ¿no? Exactamente. Claro. Eso fue como en septiembre, por ahí. Sí. Fue justo antes del estallido de los sociales. Justo antes. Fue un poquito antes. De hecho, eso es lo que comentamos. El hoyo anticipó todo, ¿ah? Sí, no fui para a mí me tocaba pasar por ahí todos los días y le dejaron la trinchera perfecta a ciertas personas que querían ahí aprovechar de enfrentarse con carabineros, porque de verdad que era un cerro, yo te diría como de un metro y medio más o menos, pero de puras piedras y de puro pavimento, ideal para ir enfrentarse. ¿Estaba todo planificado? ¿Dices? Todo planificado. Oiga, muchachos, al cierre, hay otra información que tal vez podría dejar ciertas consecuencias de aquí a lo que queda adelante, porque de una manera hay una especie de guerra fría por el coronavirus entre Chile y Argentina. El viernes en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández, como suele pasar con todos los gobiernos, le explicaba al país las estrategias que se estaban realizando para aplanar la curva. Entonces, entre varias medidas, ellos comparaban las estrategias que hacían otros países, entre ellos Chile, también se mencionaba Brasil, Estados Unidos, y criticaba de alguna manera la medida adoptada por el gobierno de hacer una cuarentena parcial, como en ciertos lugares, no obligatoria, y que fue declarada tardía, si es que nos comparamos con el resto de los países de Latinoamérica, cuando ellos decían, nosotros por hacer una cuarentena efectiva, obligatoria, antes de tiempo, tenemos mejores resultados que ellos. Esto indignó al segundo piso de la Moneda, esta oficina que es liderada por el exministro Cristian Larroulet, y elaboraron un informe que se llama Coronavirus Chile versus Argentina. ¿Y? Así, tal cual. ¿Ganamos o perdemos? Por lo menos este informe dice que ganamos. Por ejemplo, hay varias cosas que nos comparamos con los argentinos. Una de aquellos tiene que ver con cifras de los test que se realizan. Ellos dicen, acá por lo menos el informe de Chile nos dice que aquí se efectúan un poquito más de 4.000 test por millón de personas, mientras que en Argentina se hacen 430 por millón de argentinos. Ah, boleta y boleta. Claro, por golear. Se dice que en el fondo nosotros no estamos adoptando a todas las medidas que ha creado la Organización Mundial de la Salud, pero lo que pasa es que uno nunca entiende muy bien cómo pasan estas cosas, que este informe se filtró. Y hay varios medios argentinos que hoy día han estado comentando eso. Yo estaba viendo el canal Telefe Argentino hace un rato, que hablaba de esto, que así como que era una provocación chilena, y ellos decían, bueno, los chilenos tienen 82 muertos a la fecha, nosotros un poquito más de 90, pero tenemos tres veces la población que tiene ellos, entonces esta comparación no es tal, no es real. No, pues la proporción no es la misma. Oye, mira, al final los números dan para todo, uno puede hacer gráfico y curva y cuestiones y salir ganando como queráis. Lo que dicen de los test es que la población argentina, en lo que dice la OMS, debería tener al menos lo parecido a Colombia en cantidad de casos, y no está en esa situación. Por tanto, le han criticado harto los números a Argentina, como se los criticaron a Brasil en el primer momento. Y hasta el momento es verdad, Chile aparece como la niña linda del baile, porque tenemos más test per cápita que cualquier país sudamericano. Y yo creo que lo más importante de los números de Chile es la mortalidad de los contagiados, que sigue siendo muy baja. Yo creo que ahí eso es lo que vale finalmente, cuántos test, cuántas, qué sé yo, cuarentena y todo, no vale nada si es que tienen una mortalidad muy alta. Sí. Pero todavía oye, déjame decirte que por accidentes de la vida estuve muy cerca de una UTI respiratoria.

Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Son las 6:34 en una ciudad despoblada, en una ciudad que te encargo día lunes. Oye, y tenemos que hacernos un poco de autobombo, Marcelo, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer bombo, así que por favor, bombo, bombo, ¿es posible? Chiribombo. Chiribombo. Bombo. Bombo. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a hacer bombo? Vamos a hacer bombo porque acaba de salir un estudio que hizo una reputada organización, Ipsos, ni más ni menos, que analizó cómo la gente se está informando durante la pandemia y por lejos, no por cerca, por lejos, lejos, el medio más confiable es la radio. Exacto. Oye, tiene la mejor valoración en términos de confiabilidad, pero también en términos de... oye, y el menos confiable es WhatsApp, ¿eh? Y las redes sociales, sí, por supuesto. Sí, yo no le creo a WhatsApp. 4 de cada 5 personas consideran la radio como confiable y muy confiable. ¿Nosotros estaremos en el confiable o en el muy confiable? Confiable. No sé, a lo mejor nosotros somos la excepción acá, pero sí. Dice, ¿por qué la alta valoración de la radio? Y dice que las personas califican que el tiempo de cobertura de la radio dedicado a la crisis del coronavirus es adecuado en un 60%, Marcelo. Claro. Y, a ver, pero nos ponen excesivo, que debe ser justo la parte donde estamos nosotros, en un 9%. O sea que ahí, no, o y escaso, nosotros vamos ahí para allá, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de programa de radio que escuchan? El 49% noticioso, informativo, y el 45% de entretenimiento. Pero nosotros estamos en la mitad de los dos. Claro, con una patita en cada lado. O sea, salimos ganadores, cubrimos, por ambos lados. Cubrimos todo, claro. Somos un programa bisexual, todo el mundo sabe. Sí, claro. Pero, programa y, noticioso. A ver, ¿qué más? A ver, es que estamos bien contentos con el estudio porque la verdad... la radio siempre ha sido informativa y este es un autobombo que estamos haciendo. Póngale más bombo. Sí. Más bombo, sí, pues. Más bombo. Eso es el bombo, autobombo. Eso, eso, este es Manolito el que está tocando, ¿eh? Autobombo. Con el timbal. En la guata. En la guata se pega. Fantástico. Bueno, no ya, sé qué muy bien. Hiciste. No, ahí está. Y ahora, lárgate con la cortina, Manolo, para presentar a nuestra querida, queridísima, amada, recordada, adorada. Manolito, la cortina. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. ¡Ay, Javiera! Hola. Bien. ¿Tú? Confiables. ¿Cómo te fue el fin de semana? Confiables. Sí, los escuché. Felicitaciones por esa confiabilidad. Yo ahora me salvaron porque estaba agarrándome ya el... Yo insisto en mi tema, pero yo la pedagogía no es lo mío. Te carga. ¿Qué materia estabas metida? Estábamos hoy día con la Mila en la Leli y terminamos esta cosa de que ella me mira con odio y yo también. Y yo así como L con A. Y él me dice Le... Y yo la quiero matar. ¿Tú crees que yo soy huevona? ¿Entonces para qué lo así? ¿Para molestarme a mí? Es que tú eres pésima profesora. Bueno, pero hago lo que puedo. El L con na. Y después entonces ponen la palabra, escribir la palabra algodón. Y yo le digo, y está escrito solamente godón, porque uno tiene que poner el al. ¿Qué hay que poner ahí? La. ¿Se llama Lagodón? ¿Se llama Lagodón? Así sí. ¿Qué dices? Oye, qué mal. Oye, pero pasarlo pésimo las dos. Agradece que no es el otro, el rebelde sin causa. No, es que el rebelde me dice, no me interesa lo que me estáis hablando nomás, y se va. Y el... Ah. En cambio, la Mila igual tiene un sentido más o menos, le llego a dar algo de pena. El otro a ver, pero espérate. Me dice, pero, no me interesa. ¿La Mila tampoco tiene vocación de alumna o es buena estudiante en general? Lo que pasa es que tiene uno al lado que está jugando, entonces quiere, es mucho más atractivo lo que ofrece el hermano. Y los dos, cuando le toca estudiar a cada uno, el otro va a sacarle pica, le dice cosas en secreto. Esto es arriba. Estoy jugando arriba con los muñequitos y estamos haciendo una ciudad fantástica. Entonces los otros empiezan, entonces me hacen, me cuesta mucho, es muy difícil esta situación. No burlemos del colegio de profesores, ¿eh? Y a propósito, a propósito de esta función de madre que has llevado con mucha holgura estos días, ayer domingo, eres de esas madres que ayudó al conejito a dejar los huevitos en una esquina o nada. Lo ayudé, lo ayudé, pero sin ansiedad. O sea, los míos como que, en mi casa igual eso es bueno. No se habla mucho ni para la Pascua, ni la Pascua de los conejitos, ni la Pascua del viejo pascuero. Ya. Se habla mucho el tema, no hay mucha ansiedad. Entonces no se levantan en la mañana diciendo, ¿pasó o no pasó? Sino como que después de almuerzo les dije, ¿escucharon? Y todos callaron. Parece que, uy, ¿sintieron esas patitas? Yo siento como el tic, tic, tic, tic, tic, tic de la cola. Y creo mucha ansiedad en el minuto. Sí. Oye, sí, perdona, pero noto una voz pedagógica, Javi, en este relato que me apasiona. Hay un arco dramático. Sí, hay un arco dramático. Y ahí entonces lo escuché en la pieza y ahí eso no le gustó mucho a Diego porque dijo, lo escuché en la salita de cine del papá. Y Diego me quedó mirando con un odio como diciéndome, no creo que el conejito los haya guardado ahí. Oye, dije, momento. Me parece que ahí los guardó el conejito. No podemos dejar pasar este momento. Desde el helicóptero a Zapallar no escuchaba esto de la sala de cine del papá en la casa. ¿Ustedes cobran entrada? Sí. Suena así. ¿Invitaron a Kaufman? Es mucho más... Sí, sonó como... Sí. Estábamos con el Memo Urenda y justo en la sala de cine, cuando entramos los niños a buscar chocolate. Con el pochoclo Aristegui, y te juro que de repente entra... No, pues es una piececita pequeña... Que Diego no tiene tele, sino es que le decimos la sala de cine, humildemente, pero si la vieran no es la... nosotros le decimos así. Oye, pero tiene, digamos que... Tiene Diego un solo sillón, tiene un sillón porque no cabe otro más, tiene un silloncito, y lo que sí tiene es que Diego en vez de poner una tele ahí, puso un proyector, entonces se ve en la pared. En la pared. ¿Cachai? Por eso no, y digamos de que Diego Ruggier es director de cine, ha hecho muchas películas con su musa inspiradora al lado. Es decir, necesita una sala de cine. Necesita por lo menos con dos sillones, ¿no? No tiene dos sillones. Le decimos la salita y él trabaja en una mesita de estas que con rueditas del computador. No es que tenga un escritorio tampoco, sino la mesita que toda la casa se turna, le toca a veces a la salita de cine para poder trabajar ahí. Pero los niños le dicen la salita de cine, entonces quedó así. Pero él está diciendo de que no ha tenido el mismo éxito que, por ejemplo, Spielberg. No ha logrado eso todavía. Él sí que tiene una salita de cine. Yo creo que Spielberg tiene una salita de cine de verdad. No, acá y los huevitos y el conejito se le ocurrió hacerlo ahí, por la salita de cine, donde una pared tiene puro película, puro DVD y Blu-ray, y la otra pared tiene puros CD, porque Diego trabajó muchos años en el sello Universal. Entonces tiene las dos paredes, no son paredes, sino estantes con CD una y con DVD la otra. Y ahí dejó los huevitos. Ahí dejó los huevitos. Ahí el huevón dejó los huevitos. Entonces era muy gracioso. ¿Fue la profe la que dejó los huevitos ahí? ¿O fue el conejito mismo? El conejito, pues yo no me voy a meter ahí. Me decía, busquen. El conejito que tiene una colita de lagodón. Lagodón. Con L, ¿cómo va a sonar la? Qué divertido. ¿Sabes que me acordé que mi papá me decía, ¿qué hice ahí? Y me pegaba coscorrones en la cabeza. No, y ¿en serio? Mi mamá se vino, yo vivía en Temuco, mi mamá se vino a Santiago y cuando volvió a los 6 días yo ya sabía leer y escribir. Pero tenía un chichón, weón. Te lo encargo, la pedagogía de mi padre. ¿Qué hice ahí? Antigua nomás. Desaprendí. ¿Cómo va a decir así lagodón? ¡Ta! ¡Lee de nuevo! ¿Qué hice ahí? ¡Lagodón, pa! ¡Lagodón, fa! Ahí está el guaracazo. Si yo no antes, no era orejón. Vamos a escuchar una canción. Sí, porque las noticias que tengo son pésimas. Pasaron puras cosas horribles. No, vamos. ¡Mira, Carlos Alberto García Moreno! ¡Nos siguen pegando coscorrones! ¡Epa, vamos! We'll be right back. Ahí está. Carlos Alberto García, 6.48. Excelente. ¿Javi, está ahí? ¿O? Estoy acá, a pesar de que Marcelo intentó no, matarme. No, el boicot. El boicot. Te quería ayudar, te quería ayudar. Oye, a propósito de ayuda, Marjorie, que es una chuchi de toda la vida, dice de que la forma es enseñarle con el sonido de la letra muy distinta. Por ejemplo, l, y después recién le sumas la vocal. La. O el cocorrón, ¿eh? O el cocorrón. No, si ya pasamos por el y por la y todo eso. Sí, no, si igual hay algo de que hay, pero es que gracias, Marjorie. Tú leíste todo Mafalda, que yo era muy fanático de Mafalda en algún momento, y me leí todos los cuestiones de Mafalda, y había una muy divertido de la Mafalda leyendo el diario, y decía, parece, pues le están enseñando las mismas cosas, parece que a Mao Zedong o a Nixon, no me acuerdo que eran los presidentes de esa época, su mamá no lo mima. Porque nada de lo que le enseñaban aparecía ahí. Parece que a ellos su mamá no lo mima. Es muy gracioso eso, ¿eh? No, y muy bueno. Pero es que yo me acuerdo ahora porque estamos hoy día. Entonces, hoy día Lalo lee un libro. El oso fuma su pipa. El Lalo la lona. Claro, Pepe Pepona. Ya, ¿qué noticias tan malas tienes? Nada, puras cosas terribles han pasado. Fíjate acá en mis ¿cómo se llama? Mis dealers de informaciones entretenidas. Oye, yo tengo una buena que tiene que ver con comida en cuarentena. A ver, no sé si usted le ha pasado que hay que ir una vez de vez en cuando, no va a comprar. Entonces la gente no sabe qué cosas se pueden congelar y qué cosas sí se pueden congelar. Por ejemplo, la palta. ¿Qué cosas se pueden congelar y qué cosas sí se pueden congelar? La palta no se congela. Mira, la favorita de muchas personas sí se puede mantener a bajas temperaturas, pero hay que tener en cuenta que pierden un poco de consistencia. De sabor. Que quedan como plumadillas. Oye, la palta se puede mantener perfectamente refrigerada y congelada, lo que sí, claro, después no va a tener el mismo sabor, pero bueno, tampoco se puede todo en la vida. Se pudre, pero va a tener la misma consistencia. Y te va a caer mal a la guata, pero se puede. Puede. No, dice que se va... Se la congela, después va a tener que ocuparla como en salsas, más que entera, porque va a perder consistencia, pero se puede hacer. Dice que tiene que ponerle limón y guardarla en bolsa hermética, y máxima dura 8 meses. Dientes de ajo también se pueden congelar. ¿Dientes de ajo? Pero, sí. Perdona, pero ¿para qué congelarías un diente de ajo si el diente de ajo te dura fuera la vida entera? ¿Para qué lo vayas a congelar? Sé. Papas fritas. Qué raro lo que me estás diciendo. Está reproducido. ¿Las papas fritas de Kika Silva o otras? Papas fritas en bolsa. Dijo que se pueden guardar y no pierden la crocancia. La harina, aunque no lo creas, perdona, se puede congelar. ¿Pero guardadas fritas? Sí, po. No, hay un error están ahí. Están solos. Rafael. Cocorrón para él. Qué raro. Papas fritas en bolsa y están listas en solo unos minutos fuera del frío. La harina, dice que la harina se puede congelar, incluso los pasteleros la prefieren fría cuando se trata de cocinar dulces de hoja. Huevos sin su cáscara. Dice, pon los huevos que quieras en un bol, bátelos con una pizca de sal con la precaución de que la mezcla no quede con aire y así lo pueden durar hasta un año en una bolsa para congelada. Igual es fome como noticia, pero es útil. Sí. Choclo. Es que yo encuentro que son mentiras. Yo encuentro que guardar una papa frita. Frita. Mejor guarda. Ten una papa cruda. Si queréis, las peláis y las guardáis cruda. Aunque dicen que no es muy bueno. Pero. No fritas, po. Congela las peladitas y picaditas. Y después, un día que queráis freír, las tiráis a freír. ¿Para qué las vayas a guardar fritas? Pecona. Ayer me tocó a mí cocinar aquí en la casa. Uy, qué pena más grande. Pero hiciste un asado, po, weón. No, pero el acompañamiento fue la parte interesante. Hice dientes de dragón y le puse uno. Cuesta N hacerlo. ¿Cómo se llama? Espérate, la gracia estuvo en la creatividad, estuvo en con qué. Te esforzaste, ¿ya? Cebollines, ajo, yeah. Ajo. Y le mezclé, me acordé por las papas fritas. Esas papas fritas que vienen como papa hilo, pero en papas fritas, lo mezclé. Y sabes que quedó súper bueno. ¿Pero hubo algo de horno? ¿O algo de... No, en el sartén. La papa frita, como así como, como ramillúa la... Sí, esa, existe, esa. En hilo se llama. Pero la pero papa hilo en bolsa. En bolsa, sí. La mezclé ahí en el sartén y quedó como crocante. No, lo disfrutaron mucho. Fue un experimento. Fue un experimento. Más el asado. Mira. Más, el asado fue más lavado, en realidad. Yo tenía entendido que el arroz no hay que congelarlo. Sí, lo puedes parece congelar que no. Sin problema. Sí, se puede. ¿Cómo? Congelar. ¿Sale en tu estudio? ¿Y puedes congelar? ¿Sale en tu estudio? No. No, no estaba ahí. No estaba ahí. Ya, entonces una tinca tuya, pues, Mauricio, justamente. Tenés todo que... se puede congelar. Todo se puede congelar. No, el tomate congelado queda mal, malo. Harinoso, sí. Ah. No, malo, pues, Marcelo. A mí me dijeron una vez una... Oye, unas tortas, pero quedan horribles después también. No, pues, si no se puede, cualquier cosa, pues, Marcelo. La crema parece que no es muy congelable. O si es congelable, no me acuerdo. Bueno, pero mira, tengo una opción. Como no, nos quedan, esta opción queda, viene como el invierno, igual como cuando los dinosaurios murieron y la... viene la época. Es alentador. Vamos a estar años metidos dentro de la casa. Así que hay que empezar a pensar en alternativas. Oye, no, pasa que la noticia que tenía, una es un niño, un joven que actuó muy violentamente con su mamá porque la mamá le escondió el papel higiénico en Estados Unidos porque el niño, que no es un niño, un adolescente, gastaba en demasía. Entonces llamaron los vecinos a la policía y el tema era el papel higiénico. Higiénico. En cuestión. Sí, estas son noticias de Miguel Iván. Sí, Miguel Iván es que está muy contrariado con la cuarentena. Obsesionado con el papel confort. Solo Oye, eso es otro que los niños chicos no entiendan. Yo les hablo de los arbolitos, de la colusión, de la papelera, de la plata que ganan, y no hay caso. Se hacen pipí y se echan medio. Si se porque entonces dice: si no, límpiame tú. Y uno, entonces le digo: no, yo no quiero limpiarte. Bueno, entonces, ¿para qué me retáis cuando me limpio? Porque gastáis mucho papel. Pero es que es como que se envuelve la mano con la mitad del rollo. Pero hasta qué edad decían gritando por la puerta afuera: ¡listo! ¡Hice! Los tuyos, ustedes tienen grandes, ¿hasta qué edad les pidieron los suyos que le limpiaran el culelele? 18. ¿Sabes qué? No, puede no ser me un poco antes. Pasó hace tanto tiempo que ya no me acuerdo hasta qué edad. Como yo tengo un hijo que ustedes saben que es Mick Jagger, la Mila llega a la casa, a la pieza y me dice: mamá, tenés que ir a limpiarle el culo, porque dicen culo ellos, son españoles. Tenés que ir a limpiarle el culo al Teo, porque si no me dice que se lo tengo que limpiar yo. Bueno, Mick Jagger. Y yo le digo: pero tú no tenés por qué limpiárselo. Si yo le digo, pero es que él dice que si no se lo limpia nadie, la hermana grande se lo tiene que limpiar. No, es que si le quieren... ¿no? El bidet, el uso del bidet va a tener que empezar. ¿Tenemos a bidet? Más común. Sí, pues antes era muy común y ahora con la falta de se papel... Se fue perdiendo eso. Esa costumbre, sí. Mm. Yo oye, siempre vi el bidet como una cosa... ¿Para qué sirve? Yo lo encuentro fantástico, el bidet. Ah, sí, pero como, objeto o como uso, porque hay dos maneras. Como yo uso, como... Pies... Yo como no, diseño como uso, lo encuentro maravilloso, pero no como uso. Yo encuentro que es lo más higiénico que hay para limpiarle el poto a los niños, para limpiar para todo, para los pies. Mis hijos tomaban agua ahí porque es más bajito. Como pajaritos. Bueno, mi hijo confundió... abren la llave. Lo único malo es que mi hijo confundió el baño con el bidet. Dijo: pero se veía un poco más amable que el otro. Y todavía estamos limpiándolo. Ay, no. Oye, sí, no. Tengo, y lo tengo otro dato. Que, dime. ¿De frutas y verduras? No. Son expertos que... funcionarios de la salud que dijeron que el fumar marihuana puede ser muy peligroso en esta época de coronavirus. ¿Por? Según Albert Rizzo, de la Asociación Estadounidense del Pulmón, dice que las vías respiratorias se inflaman cuando se fuma cannabis. Ahora, es el mismo efecto que producen los cigarros normales, pero que eso hace que si una persona se contagia del coronavirus va a tener un efecto mucho más profundo. Entonces tenés pero que comerte la pero te vaya a cagar, pero te vaya a cagar de la risa. Entonces te la comís, puto, así unas galletitas, hermano. Suke Kids. No, además para estar enfermo, pero... Yo les conté que para mi viaje de estudio un compañero hizo un queque de droga ilícita en planta. De marihuana. Un queque marihuana. Y el papá llegó con mucho hambre en la noche y se comió la mitad y tuvo que partir a urgencias porque veía alucinaciones. Y ahí mi compañero la marihuana no es alucinógena. Bueno, ahí está. Pero es que se le hacían que llega hambreado. No, pero como se hacían chicas las cosas, como que tocaba algo y lo sentía súper blandito. Entonces pensé que se estaba volviendo loco, ¿cachai? Como si comerse medio queque concentrado de marihuana es un montón. El bajón. No, y de verdad tuvo que partir partió a la urgencia. Entonces despertó a mi compañero para decirle: me voy a la clínica porque sabéis que algo pasó. Cuando me siento súper raro. Mi papá está recogiendo violines en el piso, claro, cosas así. Y ahí mi compañero tuvo que confesarle aquello. Entonces, para el viaje estudio, nos fuimos con la mitad de un queque que fue repartido en todo el bus. ¿Y el chofer? No, el chofer ni los profesores, que eran dos profesores. Y después la profesora decía. Y había gente que nunca había consumido nada. Éramos igual, no todos son tan carreteros en tercero medio, pues para nada. Como tú, Yo era bien sana. Como tú, ¿y ahí qué pasó? Y estabas todos en el bus, así como decía la profesora, decía, ¿por qué tenían? Era voz pituita, ella decía, ¿por qué tienen todos los ojos tan rojos? Y todo así como... ¡Los conejos! ¿Por qué están escuchando Bob Marley? Pero fue gracioso. No, ¿sabéis lo que hacíamos? Ese... Bailábamos sopa de caracol adentro del bus. Cáchate, los años pues ya han pasado. Y ese fue el inicio. ¿Cómo habrá sido el final de ese viaje estudio? No, es que mi viaje estudio fue muy pobre porque nos pasaron en tercero medio el kiosco del colegio. Mi colegio era muy discreto. No tenía nada. Salíamos ¿qué te pasó a trotar. Con eso, salíamos a trotar a la calle. Entonces nos pasaron el kiosco. Pero en el kiosco era un desastre, la contabilidad, todos regalaban, todos comprábamos papas fritas, pues todos se las comían, ¿no? Entonces nos juntamos plata. Entonces fuimos a Tongoy, una semana, a una cabaña. Viaje ida y vuelta a Tongoy. Yo fui al cajón del Maipo, viaje estudio. Pero igual lo pasamos bien. No, me tinca porque... Con el queque de marihuana no te das cuenta, bro. Entonces me da una envidia cuando dicen, no, es que nos fuimos a no sé dónde. La gente que viajan con los compañeros como fuera de Chile, encuentro... Ah, claro. Pero fue una linda experiencia. Bueno, ya, ¿qué más nos tenía nada? Pues ya como que se nos fue la hora, ¿o no? Se nos fue. Es que es media hora nomás. Sí, porque muchas igual... Gracias. Muchas gracias. Javi. Sigue la Javi. Algodón. Vale. Moada. Muy oye, bien, porque, Marcelo. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la BCI y haz todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes. Escucha esto, lejos más unido. ¿Sabés lo que significa? ¿Ah? Que alejarnos para estar más juntos. ¿Cachai o no? Hice Intervial hace un llamado a no ocupar su autopista y a quedarnos en aislamiento para cuidarnos juntos. La salud de todos. Lejos, más unidos que nunca. Oye, vamos a hablar de literatura. Ya estamos recibiendo gente que quiere ganarse el libro que hoy día qué va a entregar. Pena, y hoy día tiene que entregar el de la semana pasada, ¿eh? Que no se haga el... No se haga el lindo. No, sí. Si no puede. Es difícil, pero tenemos que hacer una pausa entre Marco y Marcelo. Ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal Coleccionista. Dícese de la persona que se aficiona por algún tipo de objeto, cosa o canciones. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. Media hora hecha especialmente para tus oídos. El Coleccionista. De 9:30 a 10 de la mañana. Solo por Oasis. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la tarde, 2 minutos. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¡Viejita, venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Autores, descubrimientos y títulos imperdibles. Matías Claro tiene Libro Albedrío. Son las 7:03 y estamos ya con nuestra... ¿cómo decirlo? Habitual. Cultural, habitual. Estamos con Matías. ¿Cómo está la obligación cultural de este programa, Matías Claro? Bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. Gwendolyn. Nos acordamos porque estaba viendo que ya está en las redes el libro que hoy día vamos a comentar y que sí. Se va a llevar a alguien, que tienes que entregar el de la semana pasada. Exactamente. ¿Hay ganador? ¿Quieren al tiro el ganador? Lo anunciamos de inmediato. Sí, la gente está desesperada. Está desesperada la gente, así. La semana pasada, el concurso era Alienígenas Chilenos, el último libro de Francisco Ortega, ¿se acuerdan? Sí, de esta historia, perfecto. Sobrenaturales. Bueno, el ganador en Twitter, entre todos los que comentaron, el ganador es el señor Patricio Hernández. En el sorteo salió él. Patricio Hernández es el ganador, le vamos a escribir. Y nos vamos a contactar con él para hacerle llegar. Le vamos a despachar seguramente el libro por correo, porque en cuarentena nos quedamos en la casa, señores. Eso es. Genial. Ya, y haznos una pequeña presentación del libro que hoy día vamos a comentar y que hoy día se pueden también ganar. Y antes de hacer un pequeño alto, ¿qué libro es? A ver, pensando en que ya llevamos 2-3 semanas de cuarentena y probablemente hay muchos niños inquietos y papás que ya no saben qué hacer para entretenerlo, se me ocurrió recomendarle y regalar, ya está el concurso disponible para participar y ganárselo, un libro que la verdad es muy, muy bonito. Se llama Atlas de Mitos, Mapas y Monstruos, Héroes y Dioses de 12 Mundos Mitológicos. Entonces es un libro ilustrado, muy bonito, es como de formato grande, es más grande, es como si fuera un Como tiene como deporte, el tamaño de la tercera. En la foto nosotros subimos una foto en el concurso y se ve parte de la ilustración. ¿Es como la última noticia también? ¿O? Sí, como formato. Es muy grande. Es grandote el libro. Va a ser muy popular, ¿ah? ¿Eh? Y son mitos de todos. Son mitos de 12 mundos mitológicos. Por ejemplo, el mundo nativo norteamericano, el mundo azteca, el mundo nórdico, hindú, japonés, polinesio, egipcio, griego, el mundo yoruba, el mundo yanomami aquí en Sudamérica. La verdad es que es muy entretenido el libro, muy interesante, que le voy a ir contando algunas historias de las que vienen en el libro, porque realmente es increíble como los mitos, las historias culturales de cada pueblo se parecen, independiente de los años, de las distancias geográficas, de los lugares en que cada uno está, hay ciertos sustratos comunes que al final te habla de que somos bastante parecidos, da lo mismo en donde surja estamos. La humanidad. Ya, entonces, vamos a entrar en esos detalles después de escuchar una canción que Manolito, como buen director de orquesta, a continuación claro, hace andar. Tienen en el bingo. Tírate la ruleta. Perfecto. Los monos. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I thought love was more or less a given thing. and trying, and all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. A doubt in my mind. I've been lost. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm not. I'm down in my mind, but I'm a believer. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. But I'm a believer. Yeah, I'm a believer. Qué linda I'm canción. A believer. Oye, 7:09 minutos. Tiene que ver con el libro, ¿ah? Habla de lo, de la, de los personajes de cuento y que finalmente hay un creyente. Tenéis que ser creyente en eso, ¿ah? Muchos de estos mitos que están en el libro tienen que ver con el creer o no creer. Sí, pues tiene mucho que ver con eso, como con una, como con un pensamiento mágico de interpretar la naturaleza y tratar de darle sentido a la vida, a la realidad, a través de fantasía. Por ejemplo, para irles contando un poco de qué va el libro, va tomando cada una de las concepciones de estas 12 culturas y va explicando, va mostrando a través de dibujos, como les decía, muy bonito, los distintos integrantes de esos mitos. Por ejemplo, no sé, muestra el mundo griego y te cuenta de Atlas, te cuenta de Medusa, te cuenta de Zeus. Y te va explicando en pequeñas biografías, con dibujos y con cosas así, distintas historias que explican la interpretación que del mundo hacían, en este caso, los griegos. Y cuando uno empieza a leerla, porque como son 12 civilizaciones, 12 culturas, se empieza a comparar, uno se va dando cuenta de que hay situaciones bien similares. Por ejemplo, es muy común que el sol y la luna se representan como parientes y que están peleados o están distanciados. Por ejemplo, en el caso de los griegos, está Selene, que es la diosa de la luna, y que es hermana de Helios, que a su vez Helios es el dios sol. Entonces Helios cruzaba el cielo en su carro y en la noche volvía a esconderse, y Selena y salía y recorría el cielo de noche. Estás sugiriendo de que en uno y otro lado veían el mismo sol y la misma luna. Lo interpretaban de la misma manera, po. Y después tú, por ejemplo, tenías los mitos eslavos, y en los mitos eslavos existen unos hermanos que son Belobog y Chernobog, que eran el dios blanco de la luz y el calor. Chernobog. No es Chernobyl, es Chernobog. Nunca estaban juntos, uno estaba a cargo de la primavera, el verano, el otro del otoño y el invierno. Uno era la luz, el otro la oscuridad. Entonces eran representantes del sol y la luna. Y unos son los eslavos en Rusia y los otros son los griegos. Entonces te vas dando cuenta cómo la interpretación de las cosas que se ven en algún momento, claro, hay cosas que son muy originales y muy especiales, pero también hay otras que son similares, porque te empiezas a encontrar con estos ejemplos de que, no sé, me imagino que un antropólogo lo podría explicar mejor, de que no somos nada de diferentes, de distintos, no, y los conflictos o sea, de son que siempre lo mismo. El raciocinio del ser humano lo lleva por los mismos caminos. Exactamente. En distintos lugares. Es súper interesante. Yo quería preguntarte, porque este es un libro grande, entonces donde la gráfica es muy importante. Sí. ¿Es el mismo ¿cómo se llama? Artista el que hace todos los dibujos, sí, o son varios? Sí, el mismo artista que hace todos los dibujos es un dibujante que se llama Tiago de Moraes, que vive en Inglaterra, Él es el autor de este libro, de estos dibujos. Acaba de publicar en inglés como la segunda parte de este atlas, que se va a llamar Atlas de Historia. Entonces eliges civilizaciones culturales, pero desde el punto de vista de la historia, dios, reyes, emperadores, y ese va a ser como un nuevo atlas que va a sacar. Este por lo tanto se mete como en el mundo de los mitos, y muy bonito. O sea, hay una foto ahí en el concurso que se ve el dibujo del mundo hindú. Dentro del collage hay una pequeña foto que es sobre el dibujo del mundo hindú. Son dibujos a dos páginas donde hace como toda la concepción del mundo de las distintas civilizaciones. Por ejemplo, en el caso de los nórdicos, a partir del dibujo del árbol Yggdrasil, que es el árbol mítico que da origen a la vida en el mundo nórdico, a los vikingos, que para los que hemos visto la serie que nos gusta, y ahí va dibujando todos los personajes, y van apareciendo todos los personajes que tienen que ver con esta historia. Entonces aparece Odín, aparece Freya, aparece Loki, aparecen todos esos personajes. Muy bonito. Yo, de todas las civilizaciones que salen explicadas, de todas las concepciones culturales que salen explicadas, una de las que más me gustó, porque no la conocía mucho además en mi ignorancia, son los Yanomamis. Los Yanomamis son una ¿Yanomamis? Cultura... ¿Yanomamis? Bueno, eso sí. está al borde de los Aminoplis. Y de Paloma Mami. Sí, exactamente. Yo dije lo mismo, estos tipos deben ser una banda de trap. Pero no, es un pueblo, el pueblo Yanomami, que es una etnia indígena que vive entre Venezuela y Brasil, en el Amazonas. Y fíjate que tienen un par de historias muy bonitas. Por ejemplo, el origen del mundo de ellos es que el cielo cayó sobre la tierra, destruyó muchas cosas en la tierra, y lo que era originalmente la tierra la empujó al inframundo. Entonces, lo que habitamos nosotros, es la tierra que nosotros llamamos tierra y que la habitamos, es lo que quedó del cielo sobre la tierra. Entonces, ellos tienen además tienen una vinculación, por lo tanto, con la naturaleza muy especial, porque la naturaleza que los rodea es parte del cielo. En sus mitos, los animales son seres, son humanos, es decir, caminan, hablan, conversan, y tienen una historia muy bonita sobre el fuego. El fuego en la selva, en el Amazonas, lo tenía escondido el cocodrilo, el caimán, en la boca, y no podían hacer que abriera la boca para sacarle el fuego. Y lo que hicieron es que se reunieron todos en la selva y le hicieron broma, le hicieron reír hasta que el caimán se rió, y en uno de esos momentos un pájaro va, se pega un pique y saca fuego y se lo lleva. Y ese es un pájaro que en la selva que tiene las plumas negras. Entonces eso es porque se quemó. Se quemó. Empieza con... Tú lo cuentas esto como si de verdad hubiese pasado, ¿eh? Es que yo estoy muy convencido. ¿Tú crees que pasó en esto, ¿eh? Yo creo, es que como dice, como decía antes, hay que creer. Hay que vamos creer. A alejar un poquito de esto y vamos a ir una canción. Oye, pero momento, no eso, una duda de toda la gente, que hay mucha gente que está tratando de ganarse. La gente pregunta, estoy en cuarentena, ¿el libro lo mandan para la casa? Sí, lo mandamos para la casa, así. Despacho. Página, despacho página. Sí, y el despacho lo vamos a pagar nosotros para que el que se gane el premio, se gane el premio. Por supuesto. Ya, vamos a una canción. Los Ramones, los Ramones. Oye, baby, I love you. La peor canción de los Ramones, ¿eh? Pero tal vez el mayor éxito de todos los tiempos. Exacto. Es curioso. Típica. Oye, el libro, ¿cuántos distintos mitos Matías, incluye? Claro. Son 12 civilizaciones, 12 culturas que están ilustradas y que están explicadas sus concepciones del mundo, sus mitos, su origen del mundo, sus dioses. No, es bien bonito, es bien bonito. Y sabéis que funciona súper bien. Dime. ¿Y del sur de América no hay algún mito? Sí, la que te comenté antes. La rubia de Kennedy. No, pero digo del sur. La rubia de Kennedy. De América del Sur aparecen los Yanomami. ¿Solo ellos? Solo ellos. Aparecen ellos. Yeah. Y aparece. ¿Sabéis que igual hay otra cultura que tiene influencia acá, que son los Yoruba? La cultura Yoruba se origina en África, pero a través del movimiento de los esclavos llegó a América del Sur y América Central, y tiene mucha influencia en América, en Centroamérica y en Brasil. Y dentro de los mitos Yoruba hay uno muy bonito, que es el de un orisha, que es un dios que se llama Oshumare, y que es el dios del movimiento. Oiga, pues. Así se llama, Oshumare. No. Y que es el dios, es el orilla del movimiento y el arco iris. Y él crea el arco iris cortando el cielo con un cuchillo de bronce. Y diciendo la clásica frase: voy a cortar el cielo. El cielo por tu amor. Pero es bonita la historia, ¿no es cierto? Súper lindo. Por ejemplo, los Yoruba creen que una gallina gigante es la que dio forma al mundo. Que una gallina que enviaron los dioses y que picoteando en la tierra formó los valles, las montañas. Pero esta bien, gente se que estaba volada. Bien especial. Oye, ¿qué se fuman? No. Sí, pero fíjate que es un libro gigante. Muy bonito, que está con muchas ilustraciones, pero que también tiene harto contenido y es una súper entretenida forma y súper interesante forma de acercarse a, así como a la antropología que te decía antes, detrás de la. Del origen del mundo según las distintas culturas que han habitado en distintos lugares y en distintos momentos de años, de época, el mundo. Porque te acuerdas, te mencioné eso del cocodrilo que le robaron el fuego a la boca, y uno inmediato puede pensar en Prometeo robando el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Y unos son griegos y los otros son los Yanomami en América del Sur, que están separados. Verdaderamente por un mundo, y sin embargo tiene ciertas semejanzas. Y si tuvieses que elegir quedarte con una de estas historias mitológicas que es del origen del mundo, ¿cuál es la que te parece más acorde a tu personalidad? Wow. Lo que pasa es que a mí me entretiene mucho y la serie la he disfrutado mucho, que es la serie Vikingo, y encuentro que la mitología nórdica es muy entretenida porque son así. Se sacan la cresta, po. Entonces muy entretenida. A mí siempre me gustó de chico, no sé quién hizo este paralelo, esta metáfora, pero esa historia que decía que Dios había creado el mundo y de repente se dio cuenta que le habían sobrado un montón de cosas, poquitas que le habían sobrado de otro lado, y le dijo: ya, en este rincón los voy a poner. Y ahí estaba Chile, que tenía desierto, selva, mar, cordillera. Éramos como la sobra del planeta. Claro. Es como ese Natur la mitología. Sí, pero eso también lo dicen de Venezuela. Yo creo que en Venezuela calza más, porque Ahí sí que tienen. En Brasil escuché lo mismo. No, pero en Venezuela no hay ni nieve, pues no hay hielo, no hay frío. ¿Cómo no, Marcelo? Se filmó la película Up. Ahí. Sí, ahí, pues, se sabe. En las locaciones. Súper lindo. Ahora parece que sí hay frío, sí es verdad. Súper lindo el libro, se los recomiendo que participen en el concurso que está ahora en el Twitter de la Oasis, en arroba Oasis FM Chile, para que participen, y el ganador lo vamos a entregar el próximo lunes, y ahí nos vamos a coordinar con él o con ella para despacharlo, para mandárselo a la casa por correo, para que no salgan de la casa, quédense en la casa leyendo. Oye, para que la gente que no se gane el libro y quiere comprarlo, ¿cómo se llama el título, el autor y todo? Atlas de Mitos, de Tiago de Moraes. Está la foto en el concurso que subió el Twitter de la Oasis, y por supuesto si nos escriben a @trumaslibreros en Twitter, Instagram o Facebook, nos pueden contactar, nos pueden preguntar, y yo ahí les voy dando los datos del libro. Tenemos despacho a domicilio vía correo, así que podemos hacerles llegar el libro si a alguien le interesa. Ya. Oye, qué linda palabra, yo no sé. me quedo ahí en una dada. Oye, pero ahí regalado, la semana pasada eran dioses chilenos. Alienígenas chilenos, sí. ¿Qué te está pasando en cuarentena? Lo que pasa es que estoy muy reflexivo. He madurado, Marco. Este periodo de introspección me tiene maduro. Pero sí, para eso está, bueno. Pues. Sí, pero hay algo que quieras decir. Muchas gracias. ¿No hay un apocalipsis, alguna cosa? O está... No he tenido visiones todavía, pero espero tenerlas pronto. Ya, perfecto. Bueno, es lo que hay. Yeah. Muchas gracias. No, un abrazo, amigo. Que estén bien. Chao. Bueno, Marcelo, ¿qué decías? En estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensión hay que pensar en el largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Ahora en Intensamente, Jaime Baza, abogado, doctor en Derecho, presenta su libro Chile Decide. Y nosotros mañana a las 8 vamos a tener uno de nuestros live en Los Plaza en la Casa, en Instagram. Así que ya lo saben. Muy bien. Nos vemos mañana. Chao, Manolete. Chao. Chao, Miguel. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En Cuprum nos preocupa tu salud y la de nuestro equipo. Por eso, si eres pensionado Cuprum, quédate en casa y solicita el depósito de tu pensión utilizando la cuenta Vista que hemos dispuesto para ti, sin costo alguno. Para solicitarla, solo debes enviar un correo a pagobeneficios@cuprum.cl. Te invitamos a realizar tus trámites y consultas en cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo. Mejoran tu pensión. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos más unidos que nunca.